love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Bienvenidos al Encendedor Radio. Estamos en el año 2020, dirigido, ¿cómo es que dicen? Escrito por Quentin Tarantino, dirigido por Stephen King. ¿Cómo anda, señor Mackie? Bien, andamos bien. Acá con mucho para hoy, que comienzo, ¿no? Hoy pensé que íbamos a tener un día con sol, pero se nos está nublando de a poquito. Y bueno, hay que hacerle frente de alguna forma. Qué mejor forma que escuchando la radio. Veo que no acomodé el micrófono apropiadamente, pero bueno. Te va a retar el operador. Buenas tardes, Martín, ¿cómo andás? Bien, la verdad que una jornada difícil. Hoy me tocó madrugar, levantarme temprano para ponerme al día con los temas que vamos a estar desarrollando hoy en la radio. Muy contento porque veo que todos hicimos nuestra parte de la tarea. Hay mucho para compartir, leer. Sí. Bueno, y a la par, hoy tuve que participar de una, ¿cómo se llama? Una excursión virtual. O sea, ya no tenés que viajar a un lugar para hacer una excursión y ver cómo funciona una dependencia, sino que me enviaron un link bien temprano y pude ver un video donde me mostraban cómo era la fábrica La Serenísima. Ah, bueno, hemos visitado, ¿no? Gándara, La Serenísima, todo eso, nosotros que vivimos en donde gobierna Dios. Sí, la verdad que todo muy novedoso igualmente. O sea, me habían llevado de chico con la escuela, ¿no? Y ahora hacerlo desde el otro lado. Así ¿Te como... robaste un dulce de leche, algo no, en no, esa época? Eso es un clásico. Eso es lo que quería comentar. O sea, nos pidieron después... ¿Que devolvamos todo? El correo, y después te hacen llegar como un ticket y tenemos ahí como podemos comprar un dulce de leche... ¿Comprar? Sí, bueno, sí, así. No hay regalo. Con descuento y todo. No, hay descuento. No hay souvenir. Se fue la época del souvenir. Es como para reflexionar un poco sobre la historia, sobre cómo se van desarrollando los eventos económicos, empresariales, etcétera. Bueno, y acá estamos presentes, por lo tanto, también vamos a hablar un poco de cosas que no tienen nada que ver, como es el cine. Pero bueno... Básicamente, eso es lo que quería. Los jueves hablamos más o menos de cine. más que nada de cine. Más que nada de cine. Se puede llamar más que nada de cine, ¿no? Más que todo, sí. Y bueno, esta canción que es de Missy Lou, Pulp Fiction, nos da pie al tema de hoy, que es banda de sonido, música original, soundtrack. Estamos ahí. Es todo lo mismo. Exactamente. Qué duro, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el sonido en el cine, ¿no? Más que nada. Claro. Habíamos pensado hablar de soundtrack cuando pensamos el programa para este día, pero bueno, se ve que es un poquito todo más profundo y vamos a hablar un poquito de qué es el sonido en el cine, ¿no? ¿Qué es el sonido? Esta forma de narrar también, esta narrativa que tiene el sonido... Teniendo en cuenta que ya hemos hablado, ¿no?, de la narrativa que tiene la cámara, ¿no?, que nos va contando cosas, que hay un guionista que va guionando las imágenes, no solo lo hablado, sino que la imagen va concatenando todas las imágenes, contándonos algo y narrando algo con imágenes. Bueno, acá les traemos al sonido, les presentamos al sonido, que es algo que nos va narrando también, se va contando, se va escribiendo, hay una también un... si se quiere un texto para seguir el sonido, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar del sonido y que nos cuenta el sonido en una película. Así es, y el cine empezó mudo, ¿no? Entonces los primeros 20 y pico de años es mudo, más allá de que sabemos que había pianistas por ahí en el foso acompañando ciertas películas, ¿no? Incluso por ahí más de un pianista, por ahí una pequeña orquesta, ¿no? Lo que escuchábamos era Missy Lou de Pulp Fiction, inconfundible. Tarantino, que justamente Tarantino. Los soundtrack. Vamos a hablar un poquito de Tarantino y de su rocola, ¿sí? Y cuando nos metamos en el momento de lo que es un soundtrack. ¿Lo dije bien? ¿Soundtrack sonó soundtrack. Bien? Sí, no soy profesor de inglés, así que... Sí, bueno, a mí me gusta hacerme el americano. Nos podés llamar al WhatsApp 3447-555-000 para participar del 0KM. Estamos regalando. Tenemos un sorteo. Hoy tenemos sorteo y sorteo para que participen de vuelta, ¿eh? Ajá. ¿Se acuerdan que participaron a algunos, muy pocos la tarea? Participaron de este Top 10 o Mejores 10 Películas Argentinas. Bueno, hoy tenemos también un jueguito para que hagan en casa y los vamos a hacer nosotros en vivo para divertirnos un rato. Que tiene que ver obviamente con el claro, sonido. Con la música con de la música. Qué película es. Y vamos a ver si esta la sacan y ya la escuchamos. ¿Y? Muy bien. ¿La sacan? Sí, pensé que la ibas a dejar, ¿eh? Sí, sí, la dejo. Muy bien. We'll be right back. Estás escuchando El Encendedor Radio. Pom, pom, pom, pom. Seguimos en El Encendedor Radio. Escuchamos You Could Be Mine, Guns N' Roses, de la película Chachan, chachan, chachan. Terminator 2. Así es. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Esa también es otra canción que ¿cómo es? Vamos a llamarle canción por ahora. O tema que nos hace que la escuchamos y nos lleva directamente a la película. ¿Cuál? La que acabamos de escuchar. You Could Be Mine. ¿Sabés qué eso te iba a decir? Me pasa que no, por ahí Terminator 2 la recuerdo más del piano ese, o es como un sintetizador que suena la música de la película original, ¿no? Claro, la canción esta la escuché vamos a hablar un poquito de eso. Tuve ahí un desfasaje. No sé en qué va. Supongo que no es lo mismo la banda de sonido que las canciones que suenan al interior de una película. ¿Ibas a hablarnos de eso, Maki? Vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Claro, pues no recién escuchábamos de 2001, dice el espacio. 2001, dice el espacio. La canción es de Richard Strauss. Muy bien. Así habló Zaratustra. Exactamente, y Kubrick, ¿no? Que es el director de esta película, 2001. Stanley Kubrick, lo que hizo es agarrar tomar muchas obras del cine clásico, de la música clásica, y llevarlas a la película. Se dice que porque no quería pagar los derechos de cómo es estos de claro, esta pieza es de 1896, claro. La película es de 1968. Ya había caducado, creo que eran 50 o 70 años por ahí. El copyright ya había. Primero 70, ya. Después 50. Sí, 70. No, primero 50, después 70. Esto tiene que ver con el ratón Mickey, no sé si sabían. Seguramente. Disney hizo. Con el imperialismo, más que. Sí, bueno. En general, medio lo mismo, ¿no? Como, bueno, por ahí la historia de cómo pasamos del cine mudo al sonoro, ¿no? Bueno, sí. Hay un pasaje exactamente del cine mudo, que le decían antes, ¿no? Al cine sonoro. Uh-huh. El cine mudo fue, bueno, estos primeros 20 años, ¿no? Desde el 1900 y poquito menos hasta el 1920, ¿sí? Tenemos un cine mudo, con un par de por ahí de experimentos que hicieron, ¿no? Gente que le quiso meter sonido al cine y que no lo logró fehacientemente. Pablo, nos mandaron ya un mensaje porque quieren ganar el 0KM. Ah, ¿sí? Soy Pablo de San Martín. Calculo que es en Buenos Aires. Muy fácil, muchachos, dice Terminator 2. San Martín de los Andes, igual Pablo. San Martín de los todavía Andes. No empezó, ¿eh? Claro, esa era una cantema, sí, una canción, sí, que queríamos escuchar. Para calentar los tímpanos. Sí, recién arrancamos. Está bien, ¿eh? Bueno, Pablo, atento siempre. Gracias, Pablo. ¿Cómo es? Bueno, seguimos. Sí, sí, seguimos. Dale. Gracias por interrumpirme. No, por favor. Encima, con lo que me cuesta concentrarme a mí. Todos. Bueno, y hay este pasaje, ¿no? Este pasaje del cine mudo, que fueron 20 años de cine mudo, donde si bien el sonido era en vivo, después todo lo otro era actuados por los personajes que estaban interpretando la obra cinematográfica. Claro. Así que bueno, era un cine mudo donde a partir del 1927 se tiene en cuenta que está la primer película sonora hablada. ¿Sí? Entonces, este se llama El cantor de jazz, ¿no? Esta es la primera película que se toma en cuenta que rompe con el cine mudo. Para hacer este pasaje del cine mudo al cine sonoro. Recién estábamos hablando acá con la muchachada que hubo una controversia, ¿no? Hubo quienes no quisieron que se pase al cine sonoro porque, bueno, se iba a perder este arte de decir con expresiones, de decir con mímicas, de más un arte más sí, su esencia, más expresiva. La esencia del cine mudo, ¿no? Que está basado en lo expresivo. Totalmente. La luz, el color, era imagen antes. Era solo imagen, claro, básicamente imagen. Era como un cuadro que se movía. Entonces daba terror el creer que esto se iba a perder, ¿no? Que el sonido iba a alejar a la gente del cine. Eso es lo que se pensaba. Sí, no solo eso, porque también el cine venía, lo fundamental era el montaje, ¿no? Estos 25, 30 años de primer cine mudo, venían los rusos haciendo el montaje, bueno, Griffith con el tema de los planos, bueno, era un arte. Mucho montaje, exactamente. Era un arte. Así que bueno, después de esta película de El Cantor de Cine, The Jazz Singer, esta es en el 1927, viene en el mismo año, un poquito después, la primera película que se toma como película sonora, ¿no? Que se llama El Amanecer. ¿Por qué sonora? Porque integra el sonido con no solo el habla, sino que el medio ambiente donde se mueven. Parque de diversiones, se escuchan los juegos, la gente, la muchedumbre, y además se escucha el diálogo entre personas, ¿no? Así que esta es la primera película que se toma como una película totalmente sonora, ¿no? Que es de Friedrich Wilhelm, donde Friedrich Wilhelm hace otras películas que no tienen el mismo éxito porque ya no tiene el mismo impacto tampoco, ¿no? Pero el cine de a poco se va metiendo en el sonido de a poco se va metiendo en el cine, sí, ¿no? Y lo va haciendo gradualmente rápido, ¿no? Tenemos las películas, hay una película que es Tríptico, la anoté porque no la vi, esta tampoco, ¿eh? Tríptico Elemental de España, que es una película de Valdemar, Valdel Omar se llama, ¿no? Que es un tipo que lo que hizo es le integró al cine esto de la música que va contando cosas. Entonces teníamos anterior a esto, teníamos el habla, después teníamos la música, el sonido ambiental, y luego le integra el sonido, la música, esto que nos va contando, ¿no? Uh-huh. Nos va contando cosas con la música. Y bueno, y ahí con la música incidental, la música que escuchamos nosotros, que no escucha el personaje, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito más de eso. Después le siguen, bueno, un montón de películas más. Y otra película que rompe con todo es Psicosis, ¿no? Donde sí. Alfred Hitchcock... Complicado, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es Alfred? Hitchcock. Muy bien, gracias, Juan. Donde él, ¿no? Pone el sonido a flor de piel, ¿no? Donde el sonido... Violines son que suenan ahí. Solo cuerda. Él dice, yo quiero que me compongas música para esta película, pero solo cuerdas. No quiere que se escuche otra cosa que no sean cuerdas. De hecho, el... es un instrumento de cuerda, ¿no? Vaya a saber uno cuál. Que es como algo lo más conocido. Así que en la banda sonora de Alfred Hitchcock, de Psicosis, escuchamos solo cuerdas. Y lo innovador que tiene es esto, ¿no? De poner lo incidental a flor de piel. Para que nosotros vayamos sintiendo desde el sonido. Desde el sonido. Bueno, y acá es cuando empezamos a decir, ¿no? Se nos despierta un sentido, se nos apagan otros. Bueno, teniendo ya casi todos los sentidos en el cine, es complicado también después prestar la atención tanto al diálogo, tanto al sonido, tanto a la fotografía, a todo. Uf. Es complicado, pero bueno, así se va complejizando un poquito el cine. Escucha la ducha. De Psicosis, muy bien. Bueno, esos son sonidos todos ambientales. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene. Sí, está largo. Está la sombra. Ahí está. Ahí lo tenés. Mortal. genera angustia, un clima terrible. Ahí escuchamos la cuerda, ¿no? Un montaje de planos de menos de un segundo. Sí, sí, impresionante. El año una 60. Obra maestra. Una obra maestra. Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Escuchamos un sonido donde. Sonido ambiental, que es el sonido de la ducha, el sonido de los gritos, y, ¿no? El sonido de la cortina que se corre. Todos esos sonidos son sonidos que tienen que ver con la banda sonora, ¿no? Porque esto va en una banda sonora también. Todos estos sonidos son los sonidos que escuchan los personajes, ¿no? Y el sonido este, disculpen por los no, pero es una muletilla, ya la voy a sacar. ¿Cómo es? Y el otro sonido es el sonido que no escucha el personaje, que es este sonido, esta música incidental, ¿no? De la cuerda bien aguda, alta. Es muy bueno. Son dos sonidos distintos. Otra de las cosas que introduce Hitchcock en esta película es que la protagonista muere antes de la primera mitad de la película. Cosa que no pasaba, esto, ¿no? Esto para los seguidores de Game of Thrones que dicen, sí, mata al protagonista, claro. No se hizo nunca en la historia de las historias. No lo hizo Alfredito. Claro, no. Bueno. Con respecto a esto, a estos sonidos, ¿no? Está el diegéstico, ¿no? Que es el sonido que escuchan los personajes, que está en plano, ¿no? El sonido diegéstico. Entonces, el que decíamos por ahí, el agua, la lluvia, o si ponen una musiquita que escuchen y bailen, es diegéstico. Este sonido está metido en la cinta, y todos están metidos en la cinta, pero este lo escuchan los personajes. Claro. Y el es parte extra, de la historia de la película. Parte de la historia. El otro también, pero el extra diegéstico, que es este sonido incidental, ¿no? Este no lo escuchan los personajes y es para el espectador. Extradiagéstico. Extradiagéstico. No tenía una palabra más corta. Complicado, lo tuve que leer varias veces para acordármelo y lo estoy leyendo. Pero luego viene 2001, ¿no? Que es lo que nos mostró Juan. Con un Kubrick que estaba recontra re loco, no solo con los planos, no solo con lo que iba a filmar, no solo con el montaje, sino que. Consigo mismo. Con el sonido, sí, ¿no? Sí. El sonido en el espacio. Él sabía muy bien que el sonido en el espacio no prospera, no hay sonido en el espacio. Entonces, tuvo que hacer como una obra de arte, ¿no? Una película sin sonido, ¿no? En los momentos donde hay espacio, donde están las naves y donde están estas cosas, no hay sonido. No se emite sonido. A contraposición de Star Wars, una película donde es el lado opuesto, ¿no? De 2001, donde están. ¿Quién no se acuerda de la espada, ¿no? La espada lumínica esta que. Todos esos sonidos, bueno, que en el espacio no se reproducen. Sí, las naves tiran. Las naves. Disparan y suenan, claro, algo. Pero bueno, tiene que ver con este montaje de sonido. A todo eso le vamos a llamar. Todos estos sonidos le vamos a llamar. Banda sonora, ¿sí? Esa es toda la banda sonora. Todo, lo que incluye la música, lo que incluye lo que escuchan los personajes, lo que no escuchan los personajes, todo eso es banda sonora. Todo entra, hasta los soundtracks entran todo en la banda sonora. Todo lo que se escucha es una banda sonora. Así que bueno, en un ratito más adelante vamos a hablar de lo que es las bandas sonoras, la música original y los soundtracks, ¿sí? Que está bueno eso también. Buenísimo. Así es, te puedes comunicar al 3447 vía WhatsApp, 555-000, 3447-555-000 para participar del 0KM y este juego de adivine la música de la película. Ahora vamos a ir a ver si la tienen. Smile at you, boy. Seguimos en el encendedor radio y Pablo, que se comunicó al 3447-555-000 y quiere ganarse 0KM, dice Trainspotting, claro, la película es Trainspotting, el tema es de Underworld, Born Sleepy, y dice que Pablo es no solo sabe la película, sino dice es la escena cuando Mark abandona a los pibes y se lleva el dinero. Era un cinéfilo, Pablo. Cinéfilo, se nota. Sabe muchísimo. Vamos a ir dificultando igual. Un día lo vamos a invitar, ¿no? Radiofónicamente, sí, claro. por teléfono, ¿no? Algo así, ¿cómo se dice ahora? Comunicación telefónica. Sí. Ah, ¿se dice así ahora? Sí, sí, bueno, sí. De Graham Bell. Muy bien. Bueno, y hablando del pasado, bueno, esto, por ahí nos metemos un poco en política, porque bueno, ¿qué pasa cuando el qué digamos, miedo. No tanto. Todo es política, sí, Maki. Sí, todo es política, Maki. Me política. Suena siempre esa, todo es política, Maki. Bueno, la tecnología esta que van implementando, la radio ha cumplido 100 años, o sea, desde el 20, había ya los gramófonos, ¿no? Donde se podía pasar música y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando los Warner Brothers están por fundir, después de ahí en la crisis de años 20. Se estaban por fundir, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a meterle sonido, vamos a hacer algo novedoso como para levantar la... Compraron algo novedoso. La empresa, compraron, claro, pero no compraron tanto. Porque ¿quién tiene las patentes del famoso Vitaphone y de esto que puede permitir el sonido en el cine? La banca Morgan, por un lado, y un feudo de Rockefeller, por otro, ¿no? JP Morgan y Rockefeller, gente que, bueno, parece que viene controlando la situación económica de casi todo desde hace tiempo. Exactamente. ¿Qué dice Charles Chaplin, no? Cuando se entera que está pasando esto, ¿no? Hay mucha gente y dice lo siguiente. Charlin, por ejemplo, declarando, dice que los talkies, se llamaban así esas películas, que se promocionaban como 100% habladas, que los talkies habían asesinado al arte más antiguo del mundo, al arte de la pantomima. Afirmó solemnemente que jamás haría una película sonora y que si la hacía, interpretaría en ella el papel de un sordo mudo. Bueno, obviamente después se desdice y hace... ¿no? Películas habladas. Exactamente. René Clair, más cauto que Chaplin, afirmó: el cine hablado no es lo que nos asusta, sino el deplorable uso que nuestros industriales van a hacer de él. Bueno, los maestros del cine soviético publicaron un célebre manifiesto en 1928, que lo firman Eisenstein, Pudovsky y Alexandrov. Bueno, señalando el peligro de que la palabra y el diálogo, de duración concreta, esclavicen la libertad creadora del montaje, pilar del arte cinematográfico. Y los primeros años del cine sonoro, bueno, toda esta gente esto que veníamos que hablando, sabían, ¿no? Tiene razón, ¿no? Porque la toma de sonido se pone en la cámara y la cámara empieza a anclarse, ¿no? Entonces, como dicen ellos, empieza a ser otra vez teatro filmado, como en los principios del cine mudo, ¿no? De a poquito... Bueno, era cuestión de tiempo como para que esto deje de ocurrir. Así es. Pero bueno, eso. Después vamos a seguir hablando. Y bueno, obviamente con Rockefeller ahí atrás y la banca tiene Morgan... Una función con industrial capitalista, desde luego. Exactamente. Y más allá, en el 30 y puesto en el 36, se elabora el código Hays, donde es un código, bueno, de autocensura, un código de producción supuestamente cinematográfica, en donde, bueno, empiezan la longitud de los besos, tienen que tener tanta no puede haber besos entre blancos y negros en la pantalla, y cositas, ¿no?, que van pasando y van, bueno, limitando por ahí ciertas cosas que por ahí terminan, ¿no? El otro día hablamos de Netflix y de esta plataforma que por ahí ¿te está las pagando películas... Netflix a vos? ¿Te está pagando Netflix a vos? No, no, lo estamos criticando. Tienen todas unas películas lavaditas, parecen todas con el mismo... Mucha gente le gusta igual, ¿eh? Sí, sí. Sí, tengo un par de amigos que son fanáticos de Netflix. De hecho, una vez que me había puesto Netflix, me dije, no, ¿cómo vas a pagar para ver cine? Me está escuchando, creo que me dijo eso. Mirá. Sí, bueno, al mes obviamente estaba pagando lo mismo que yo. Mirá. Mal pagando igual, ¿no? Porque, bueno, estas plataformas, ya lo hemos hablado, estas plataformas como que tienen un cine que no, bueno, a mí al menos y a mucha gente no nos lleva a ningún lado, ¿no? No nos conduce a nada más que simple placer. Como entretenimiento, básicamente. Sí, tampoco vamos a pedirle... Como un chupetín, ¿no? Algo sí, así, sí, como sí, un caramelo. Sobre todo las series, que es lo que más se consume en esa plataforma. Y Pablo, que ya es casi del staff del programa, sí, dice, vamos a invitar. Jodorowsky dijo que pasamos de un cine mudo a un cine que no tiene nada que decir. Bien. Buena frase, Alejandro. Buena frase. Jodorowsky. Podemos decir que no también, ¿no? Pues... Me gustó, está bien. No me gusta mucho Jodorowsky, pero la frase está buena. Es poética. Es poética, así es. Bueno, ¿qué más tenemos acá? A ver esto, a ver si se acuerdan de esta. A ver. Música. A ver. Voy a adelantar porque si no. I could stay awake just to hear you breathe. Oh, ¿vamos a esperarlo, Pablo? Se va a ganar el 0KM. Muy 90 estamos. Bueno, ¿no? Muy 90. Se habremos apretado, ¿no? A mí me gustaba la actriz, me gustaba mucho. Liv Taylor. Qué linda. Bueno, ya la sacaste, Martín, ¿no? Sí, ahora sí, ahora que la nombraste. Ahora sí, ¿eh? Bueno, estamos escuchando Armagedón, donde, bueno, la canción esta, el soundtrack ese de Aerosmith. Muy, muy bueno, muy lindo. No me acuerdo cómo se llama, no quiero caer. I don't wanna miss a thing. No quiero perder nada. No quiero, sí, extrañar nada. ¿Cómo es? Claro, no quiero extrañar nada. Es. Muy bien. Bueno, es una canción que escuchamos y nos lleva directamente a la roca que está por caer en el planeta Tierra con estos 7 u 8 locos, no sé cuántos son, ¿no? Tratando de salvar el mundo, que obviamente son norteamericanos. Obviamente, uno de los peores actores de Hollywood, Ben Affleck. Sí, comparto. Después hizo Pearl Harbor. Me acordé lo mismo. Malísimo. Igualmente hay malísima mucho que... Pearl Harbor, malísima. Bueno, ahí está, mirá justamente Pearl Harbor, una película que bueno, había mucha gente que me dice, qué buena que está Pearl Harbor, ¿te parece? Pero bueno, es una novela, mirá. No, que no es más que eso, una novela de amor. Pero volviendo al tema del cine, del sonido, para no irnos tanto, Pearl Harbor creo que gana justamente en sonido, algunos premios en sonido, y bueno, y tiene un sonido realmente espectacular. Y si bien hemos hablado ya de las películas de guerra en programas pasados, en el anterior jueves, no, en el otro, debemos decir que las películas de guerra tienen un alto contenido sonoro, ¿no? Donde importa mucho el montaje en el sonido, porque no tienen que montar los gritos, los disparos, las explosiones, estallidos de vidrio, mucho montaje, y de hecho una de las, para mí, las mejores películas en sonido es Soldado en busca del soldado Ryan, rescatando al soldado Ryan, que tiene un sonido espectacular y empieza con el desembarque en Normandía, con un sonido seco, mudo, que no se escucha, espectacular. Son películas, las de guerra, que tienen mucho, mucho de sonido, ¿no? Es este color que nos da el sonido, este otro color que nos da el sonido que por ahí nosotros no le prestamos mucha atención, ¿sí? Sí, cuando ves esa película me vienen a la cabeza otros recursos, otros efectos sonoros, como por ejemplo cuando queda alguien aturdido, por ejemplo, por una explosión, es como que el sonido cambia y de repente se escucha como un pitido, ¿no? Eso también es parte del sonido, ¿no? Parte, ¿Cómo parte lo de la edición, trabajan? De la edición que nos va diciendo, que va sintiendo cada personaje. Claro. No solo con lo que dice, sino con lo que va sintiendo sonoramente. Sí, sí, desde luego, si le cortás esta parte de sonido, por ejemplo, tenés otra película. Exactamente. No es lo mismo. Por eso esto del cine, ¿no? Y el séptimo arte, donde todas las piezas son fundamentales, ¿no? Este tema de la fotografía, que se pondera mucho, atrás de la fotografía, bueno, viene este montaje de fotogramas, este montaje de sonido, la edición, que es otra cosa, la edición del montaje de computadoras, efectos visuales. Ajá. Efectos especiales, vestuario. Es impresionante la cantidad de cositas que tienen que funcionar como un reloj en una película para que esto ocurra, ¿no? Para que nos hagan sentir algo y no ver algo que nos haga pensar que estamos locos, ¿no? Bueno, habíamos comentado que el cine sonoro comienza con la depresión en Estados Unidos y ese crack económico. Sin embargo, a Hollywood le viene bien, ¿no? Porque la gente, cuando estamos en pandemias o en situaciones... La crisis, la gente necesita evadirse. Entonces explotan las revistas, las comedias musicales y, bueno, y el cine sonoro, que se llena, es una especie de Broadway filmado, ¿no? En su principio. Después, cineastas como Chaplin, como Dreyer, como Murnau, gente que venía del mudo, ¿qué hace? Empieza a hacer películas, pero con un poco más de profundidad argumentativa, haciendo como, bueno, Chaplin, la crítica social, e irse a esa profundidad social y no a una comedia musical que solamente puede entretener un rato, digamos. Sí, las películas de Chaplin tienen esa impronta tiempo, en el momento en que... Tiempos modernos, ¿no? Como... Tiempos modernos es muda. Sí, es muda el Tiempos modernos. Estaba pensando en esta otra, El gran dictador o Candilejas. Claro, ya de más del 50. Sí, donde, bueno, Chaplin ahí se mete ya en el cine totalmente sonoro. Sí, por eso. Ejemplos donde al final, bueno, termina usando este recurso, pero lo usa con un sentido crítico. No se queda en el chiste fácil. Bueno, más allá de que ninguna de las películas de él tienen... El chiste fácil, siempre habilita una crítica. Tiempos modernos que mencionabas. Claro, nos escuchamos una. ¿Tenés? ¿Hay algo para regalarnos? ¿Un soundtrack de algo? Y después de esa vamos a hablar un poquito de qué es el soundtrack. Así es. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. Tenemos a unos ingleses hablando, ¿no? Dialogando. Always look on the bright side of life. Se lo sacaste, Pablito, ¿no? La vida de Brian. Seguro. Muy bien. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Siempre mira el lado brillante de la vida. Sí, esa es una canción de una banda original que también vamos a hablar, de La vida de Brian, una película dirigida por Terry Gilliam, uno de los Monty Python, un grupito que hacía comedia negra, muy muy bueno, recomendable, así que anoten Monty Python, las películas de Monty Python muy buenas, las de Terry Gilliam muy buenas, las de Terry Gilliam después se vuelven un poco más oscuras, pero bueno, esta película es La vida de Brian y es de 1979. Peliculón. Así es, mientras están Satira. Cantando y bailando, obviamente están sobre cruces, ¿no? Están sí, crucificados, 10, 15, 20, bueno, el plano se va abriendo y hay muchas más cruces. Pablo, bueno, ya que está prendido, nos desazna, tiempos modernos es muda, pero tiene sonido. Se hizo en la nueva era del sonido, significa que el sonido solo sale de máquinas, digamos, no hay nadie, digamos, hablando, pero hay sonido. Sería la segunda generación de cine mudo. Exactamente. O primera de cine sonoro. Sí, ¿no? Puede, igual, claro. Sí, de él, claro. Claro, sí. Sí, como que él no queriendo meterse en ese mundillo, ¿no? Que después fue un gran mundo. Kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Vamos. The fundamental things apply. Bien ángel. Vamos. Bueno, les queremos comunicar o decir a los que están escuchando que el único que tiene el control y el único que está mirando la pantalla es Juan, así que nosotros como que tratamos de adivinar si están jugando. Estamos también como jugando. Por el cero kilómetro. Sí, a ver si nos dan el cero kilómetro. Esta es la canción de Casablanca, la gran canción, ¿no? Esta de Tócala de Nuevo San. Tócala de Nuevo San. Sí, nosotros acá en Argentina le decimos San. Sí, San. Tócala de Nuevo San. San. Sí, Sam, San. Claro, Sam no. Tócala de Nuevo San. Y bueno, vos que te sale mejor el inglés, nos podés decir, vos, Martín, cómo se llama el tema. As time goes by. As time goes by. Según pasan los años. Según pasan los años o como la versión. Esta es otra, ¿no? Español. Otro temita que nos suena en la cabeza y decimos Casablanca. Sí. Para el que no la vio, bueno, son unos refugiados en Casablanca, un lugar de África, ¿no? Del norte de África. Marruecos. Uh-huh. Refugiados de la Segunda Guerra Mundial, donde. De la Primera Guerra Mundial. Donde que van a caer ahí para que no los maten, básicamente. Mírense, la película está muy buena. Y sí, no, estoy viendo, sí, estoy pensando esto de la Primera Guerra Mundial. Sí, creo que es la Primera Guerra Mundial. Y ahora seguramente Pablo va a escribir y nos va a decir de tal guerra, así que buenísimo. Y otra cosa, bueno, es que tiene esta de siempre vamos a tener París, ¿no? Siempre tendremos París. Está esa frase tan conocida cuando se despiden ellos dos, ¿no? ¿No era ese el comienzo de una gran amistad, la última frase? No. ¿No era en esa película? No sé, no. Yo la tengo a esa, me quedó cuando ella se va. No, esa es lo que el viento se llevó. Ahí está. Es medio parecida también. Sí, sí. Lo que el viento se llevó es de la secesión. Eso pasa en Estados Unidos. Sí, no, ¿no? Es otra película. Es otra película. Me he equivocado. También, pero igual también. Te perdiste el cero kilómetro que acababa. Es de guerra también, las dos son medio guerra, así que una guerra civil. No, Casablanca es más de espionaje. Tiene este... Sí, pero es de la guerra mundial, ¿viste? Son dos guerras. Claro. La guerra mundial, huyendo de la guerra mundial, y otro es de la secesión de los años 60, puede ser. 1860 en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Bien. Eso, ¿no? Tenemos más, ¿no? Hermoso. Igual yo quisiese escuchar un temita entero de alguna, de un soundtrack y entero. Y de uno de los capos del soundtrack. Ennio Morricone. Que en pez descanse, dijo Kiko. Murió hace poquito Ennio Morricone, uno de los grandes compositores del cine mundial, del mundo mundial. Ennio Morricone, este es El bueno, el malo y el feo. Si no se acuerdan de esta película, seguramente se van a acordar de Los cigarrillos, que fue muy conocido, se hizo más conocido por Los cigarrillos, ¿no? Un fardo cruzando, ¿no? Un fardo volando entre un duelo. Esta la hacíamos con los dedos, ¿no? Con la tururu, ¿no? Juntábamos las manos, ¿no? Usábamos una flauta. Sí, no me sale más eso. Tratábamos de hacer, a mí nunca me salió, pero tratábamos de hacer el tururu. Temón. Bueno, Morricone que estuvo hasta hace poco y de hecho participó en varios films de Tarantino, echado por Tarantino también. Morricone lo amaba a Tarantino, después lo dejó de amar y lo odió. En Los ocho más odiados. En Los ocho más odiados estuvo. La banda de sonido. Y no sé si hizo otra con Tarantino. No sé. Bianco no la hizo. Creo que tomó algunos arreglos de Morricone. Se peleó en un momento, no quiso saber más con él y... Porque, bueno, lo mandó matar, aparentemente. Aparentemente lo Tarantino. El método Tarantino. mandó matar a ¿cómo es? A Ennio. Bueno, Juan. Parte de estas canciones, nuestro gurú espiritual, musical, miembro fantasma, Guille W. Que nos hoy no apareció. Hoy ni apareció. Por ahí en la segunda parte del programa. Y aparte no mandó los temas, la cantidad que tenía que mandar. No hizo bien la tarea y no mandó la cerveza tampoco. ¿Te diste cuenta? Pero, ajá. Bueno, igual faltan un montón de canciones, de películas. La verdad que me venían a la mente antes del programa, esta mañana, ¿no? Pensaba, bueno... Tírame una si la ponemos. Estaba pensando en esta película de Thomas Anderson, la familia Tenenbaum. No, Los excéntricos Tenenbaum. Wes Anderson. Ah, claro. Hoy se viste con los nombres cruzados. Hoy estoy... Del otro sí, lado. Thomas Anderson es un poquito más riguroso, ¿no? Sí. Tal cual. The Royal Tenenbaums. Bueno, vamos a escuchar algo entonces de... Cualquier, tiene muy buena... Tiene una muy buena selección. Ahí. Creo que cualquiera funcionaría para este momento. Elliot Smith. Neil in the Haze. Bueno, muchachos. Cortarnos las venas. Agarren la gilet. ¿Quieres jugar algunos más games o hacer algunos experimentos en mí o algo? Well, your hand on his arm, a stacked charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Feel in the head, feel in the head. Myself tomorrow. Feeling the head. Dudley, where is he? Kevin Bacon, Bailando como Vaca. Estamos en el Encendedor Radio. Te puedes comunicar al WhatsApp 3447-555-000. Estamos hablando de bandas de sonido, de soundtrack, de música original también. Escuchábamos Steel Wheelers, Stuck in the Middle with You, Saladino del Sur, claramente dijo Perros de la Calle, es el film, la escena de la oreja, ¿no? La escena de la oreja. No, spoileemos, pero qué linda escena. Qué escena, ¿no? Bien loca. Michael Manson bailando a lo Michael Jackson con un bidón de nafta, rociando a un hombre que está sentado en una silla atado. Ese hombre es policía. Michael Manson no es policía. Al mejor estilo Tarantino, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Luego? Luego, Pretty Woman, Roy Orbison, de la canción homónima. Mujer bonita, ¿quién lo vio, no? Mujer bonita, Julia Roberts, Richard Gere, ¿no? Sí. Bueno, nada. Nada, y no se puede decir mucho de eso, ¿no? No se puede decir mucho. Mujer bonita, Woman. Listo. Mujer bonita. Un clásico, sí. Como sí, para ver con toda la familia, muy educativa. Bien, así como chica, chica conoce a chico, listo, ¿no? Son esas películas, chica conoce a chico. No, aparte, sí, él la rescata. Claro, chico es millonario, chico chica millonario, que chica trabaja pobre, en la calle. Sí, está, sí, un clásico. Bueno, un clásico del cos. Y después viene Stand By Me, de B.E. King, del año 60, de la película también Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo, bueno, hemos compartido mucho con esta película, con Pablito también, ¿no? ¿No? Una película de la... ¿no? Amigos de la... adolescentes con River Phoenix. River Phoenix. El hermano... de Joaquín Phoenix, fallecido. Fallecido. Sí, se mató. Así es. Película, sí, de un libro, del libro, ¿no? De un cuento. Un cuento de Stephen King. Ajá. Un cuento de suspenso. No, no el típico cuento que uno espera de monstruos o de situaciones, sí, paranormales, ¿no? Sí, es un cuento de body, se llama. Sí, de búsqueda... y de transformación personal, así, ¿no? Tiene que ver más bien con el autobiográfico, me parece. O sea, veo que en ese cuento, que personalmente no era lo que más me gustaba en el momento que lo leí, es un cuento así más bien realista, digamos. Creo que está en un libro que se llama Cuatro Estaciones, ¿puede ser? Sí, no? Sí, sí, sí, en Cuatro Estaciones aparece y después lo reedita en otro compilado. Tiene varios libros de cuentos, sí, muchísimos. Bueno, Stephen King que ha escrito muchas novelas y muchas fueron, sí, llevadas al cine. Estaba, ¿no?, pensando Cementerio de Animales, también tiene un tema muy muy clásico, sí, ahí, ¿no? Sí, ¿no? De también, Ramones. De Ramones, Cementerio, sí, de Animales. Mazo, ¿no? Ya lo vamos a pasar. Que ahora lo vamos, sí, a pasar en un ratito. Muy bien. Bueno, y antes de Gustavo Santaolalla, sí, estaba Lalo Schifrin. Lalo Schifrin. Boris Claudio Schifrin se llama. Nació en Buenos Aires en 1932, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino. Principalmente lo vamos a conocer por el siguiente tema, que vamos a escuchar un ratito en vivo. Ya lo saqué. Muy bien, Martín. Muy bien, Martín, creo que... Estoy aprendiendo. Esta versión igual no es la que me llegaba a mí, por ahí yo lo conocí con Tom Cruise, y sí, hay una versión un poco después, que, sí, que ha destruido con este clásico. Claro, porque bueno, debemos de decir que esta era una serie, ¿no? Misión Imposible era una serie, claro, y que después fue llevada a la pantalla grande por, bueno, con el actor, con Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise, como le dicen también. Que bueno, que no vi ninguna de ellas, por suerte, no me perdí nada. No te perdiste nada. ¿No viste ninguna? Ninguna. Uf, bueno, vas a tener que empezar a verlas. ¿Lo recomendás? Sí, totalmente. Bueno. Creo que están por sacar las 6. A ver qué dice la audiencia, si por ahí cuando saquen la 24 puedo llegar a ver una que me guste. Es una saga para recomendar en pandemia, la de Misión, sí, Imposible. Misión. Sí. Hay varias sagas, ¿eh? Después podemos hablar esto de las sagas. Hay muchas sagas para recomendar en pandemia, ya que se está yendo la pandemia. En 4 o 5 años ya no vamos a tener más pandemia. Podemos ver un par de sagas, sí, y series, sí, que les vamos a recomendar mediante pase el año y pasen los años y pasen los días y pase programas, la vida y pasen los programas y estemos nosotros y nos sigan escuchando, ¿no? Porque si no, a como vamos, no sé si pasamos el mes nosotros. Sí, claro que sí. Te, sí, comunicas al WhatsApp 3447-555-000. Como dice, hola amigos, soy Gloria. El soundtrack de Amelie es muy bello. Cuando mi niña era bebé, la dormía con estas melodías. Sí, sí, sí, sí, tiene... Tiene melodías tranquilas. Muy lindo, muy lindo. Igual, Gloria, te debemos decir que ya Juan nos durmió con un par de temas como el de Elio Smith, ¿no? Nos durmió, ya nos hizo dormir. pero los vamos a pasar, claro, ¿no? Un par. Sí. Vamos a volver a los 80 que teníamos. Dale, ahí. Gracias, a... Gloria, por comunicarte desde el sur también. Bien arrimadita Pablo y a Leia, que una hermosura que estamos extrañando, ya los vamos a ir a visitar. También ya de paso en este bache quería saludar a la muchachada de Federación, a mi vieja de Federación, todos están escuchando, siempre conectados, siempre diciendo, ¿por qué nunca nos saludás a nosotros? ¿Qué onda? Siempre el sur, siempre Buenos Aires, siempre tú, pero nunca nosotros. Así que bueno, acá va nuestro saludo de los pibes del encendedor para los gurises de Federación. Hay un DeLorean, hay un científico loco sí, despeinado, Cristo, interpretado por Christopher Lloyd. Y un adolescente que todos querían ser, ¿no? Y un adolescente que todos querían Marty McFly. Tiene muy buena banda sonora, tiene buenos soundtracks que nos hacen llegar a, ¿no? A lo que es la película. Esta película, yo escucho un soundtrack y me hace llegar a la película totalmente. Te transporta, sí, me sí. Me transporta, no sé con qué nos va a deleitar Juancito. ¿Cuál de todas las que sí, tiene? Está tardando, ¿no? Sí, en empezar está, esto. Estaba pensando si no era la escena del baile, pero no, ¿no? Ahí cuando... No, no, es el video oficial de Huey Lewis and the News. Ah, muy bien. La canción se llama The Power of Love. Hay mucha gente, muchas chicas en los años 80 mirando el DeLorean y sale Christopher Lloyd del DeLorean. Se va. Esa parte no está en la película, ¿no? Está, no. No. We'll be right back. seguimos en el Encendedor Radio. Te puedes comunicar al WhatsApp 3447-555-000. Escuchábamos de Back to the Future, Volver al Futuro. Primero Power of Love y ahora Johnny B. Goode. Otra saga, ¿no? Para ver. Otra saga, Marty McFly. En este tema está él tocando la guitarra, haciendo un solo de rock and roll. Llama, ¿no?, uno de los músicos, un representante. Irving, que hay, creo que llamaba, ¿no? Irving, sí. ¿No? El grupo que se estropea la mano y no puede tocar y tiene que tocar él, ¿no? Claro, le dice, plaza ahí. ¿Qué crees? Llama Edwin o Irving. Marvin. Marvin. Marvin. Hola, y le dice, tu primo Marvin. Hey, Chuck, it's Marvin. Your cousin Marvin Berry. You know the new song you're looking for? Well, listen for this. Bueno, lo traducimos para el... Para sí, el, para los criollos. Soy Marvin, tu primo, le tu dice. Tu primo. ¿Viste el sonido? ¿Te acordás el nuevo sonido que quería? Que estaba buscando. Mira, escucha. Y esto. Estaba hablando con el primo que era Chuck Berry, ¿no? Que todavía no había compuesto Johnny B. Goode. Exactamente. Muy buena, fue un gran detalle. Un gran detalle, sí, ¿no? Como sí, que viene en el futuro. Chuck Berry, que era un adelantado, ¿no?, del rock and roll. O sea, en el año 50 tocaba unos dios. Bueno, acá podemos hablar un poquito también de esto de que es la banda sonora o la banda de sonido con el soundtrack, ¿no? Y acá lo podemos ver. A ver por ahí si encontrás el. Bueno, aquí estamos escuchando de Amelie, ¿no? La banda de sonido de Amelie. La banda de sonido de Amelie que nos pidió Gloria. Así mientras es, película de Jean-Pierre Jeunet. Sí, una película que marcó un hito, ¿no? Amelie, para muchos no les gustó, para otros les gustó muchísimo. Sí, es así, ¿no? Es un poco así. Es un poco así, lo más lo odias o pasa de largo. Volviendo al tema este, a la cuestión de la banda sonido y el soundtrack, ¿no? En Volver al Futuro tenemos dos temas que pasamos, ¿no? Que The Power of Love y Johnny B. Goode, que son dos soundtracks, ¿no? Que son canciones que no fueron compuestas para la película. Entonces se las toma como un soundtrack. Son canciones que se meten en una película, que se ponen en una película para hacer... que puede ser, ¿no? Que puede ser que los personajes la escuchen o no la escuchen, la ejecuten o no la ejecuten, pero... funciona como soundtrack, que es algo que no fue creado para la película. Y después sí tenemos lo que sí fue creado para la película, que también Volver al Futuro tiene un arreglo orquestal. Aparte, sí. Claro, que creo que es de Silvestri, porque la película es de Zemeckis, y Zemeckis casi siempre usa a Silvestri, así que puede llegar a ser de Silvestri o puede ser de Williams. Algunos de esos dos andan por ahí, seguramente Pablo nos va a desasnar nuevamente. Pero bueno, lo cierto es que lo que funciona como leitmotiv y como banda sonora es este tema compuesto para la película, ¿no? Que va sonando en todo el largo de la película e incluso en el final, ¿no? Lo que estamos escuchando sí son soundtrack de la película de vuelta, ¿no? De Amelie. Uh-huh. Película francesa. Así es. Y el juego un poco se nos volvió. Vamos a participar nosotros por el cero kilómetro. Dale, Pablo ya lo ganó. Pablo, cuando Pablo quieras pasar a buscar tu cero kilómetro, te está esperando acá. Y nos manda una canción y dice: a ver si adivinan de qué es esto. A ver. ¿No? Me suena Wish Plash por ahora. ¿No? ¿Voy lejos? Yo lo reconozco de dos películas ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo una saqué. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything. Call. Seguimos en El Encendedor, estamos jugando a la música de películas. 555-000, la característica es 3447. Esto es Jefferson Airplane, White Rabbit, Conejo Blanco. Y a ver si sacamos la película. Bueno, decía que tenía dos películas que me recuerda. No sé si es la misma versión, pero en Sucker Punch, Mundo Surreal, una peli del año 2011, si no me equivoco, aparece esta canción, o una versión, un cover seguramente. Y después también aparece en Pánico y Locura en Las Vegas, una película con Johnny Depp y Benicio del Toro. A ver si... También si... ambientada en la época hippie, así que... Sí, la del abogado, ¿no? Que lo lleva a hacer todo. Sí, el abogado del diablo era. Era el mismo diablo. Bueno, a ver, Pablo, si ganamos o no ganamos algo. Y ahora vamos a ver, y vamos a escuchar otra cosita de Jefferson Airplane, interpretado, la canción se llama Somebody to Love, está en una de las películas, de las peores películas de Jim Carrey. El guión es de Ben Stiller, es malísimo, el director también, el hombre del cable. Malísima, sí. Malísima, pero bueno, tiene esta escena y esta canción donde obviamente Jim Carrey se destaca. Recordar una propaganda de una publicidad que creo que debe ser de la cerveza o de Teis Sport sobre el mundial, este tema. Mirá, ya habíamos escuchado Underworld con Born Sleepy, Gol, Gol, Gol, En tu cabeza tengo un gol, que era una marca de cerveza. Sí, y ahora esta, ¿no? Así es. Pablo nos dice que es correcto lo que decía Ángel sobre el tema de Jefferson Airplane, White Rabbit. Y ahora estamos escuchando, que Pablo ya lo adivinó, es Requiem for a Dream, es de Lux Aeterna, y bueno, el tema se llama Requiem for a Dream. Peliculón. Darren Aronofsky. No quiero discutir con Juan, pero la canción se llama Lux Aeterna, la composición se llama Lux Aeterna, el compositor es Clint Mansell, y la película es... Requiem por un sueño, Requiem for a Dream. No, acá hay cráneos, estoy sobrando acá. Ahí va. No, pasa que está con la consola y todo se complica. Sí, dice que es del compositor húngaro Giorgi Ligeti, de 1966. ¿Sí? Sí, dice acá. Bueno, yo te creo, igual te creo más a vos. Sí, yo te creo más a vos, Martín. Y a ver esta, a ver si la tienen esta. ¿Estarán jugando del otro lado, además de Pablo y Gloria? Yo creo que sí, ¿eh? Un auto que se estrella contra un árbol. Sale humo. El árbol, bueno, todo esto es parte también de la banda sonora. Claramente, ¿no? Así es. Es parte del montaje de... Pero cuando empiezan montaje, los acordes, seguro que la adivino. Estamos en el Encendedor Radio. Te podés jugar con nosotros al WhatsApp 3447-555-000. Está difícil. Está parece difícil. The Animals. Allá donde no hace el día, allá donde no nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor. Thank you. Estás escuchando El Encendedor Radio, presentado por El Encendedor Club Cultural. Asociate en Instagram, arroba El Encendedor Club Cultural. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Sí, sí, él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Hay fuego en su mirada. Hay fuego en su mirada y bueno, te comunicás al WhatsApp 3447-5500 para jugar a la música de películas. Ya ¿no? Un juego instalado por el cero kilómetro que Pablo acaba de perder por no haber... No, el extraño de pelo largo. Venía bien, venía adivinando una tras de otra, pero... Venía bien, pero... sí adivinó el tema, que es la Casa del Sol Naciente o, bueno... The House of the Rising Sun. Exactamente. The Animals. The Animals. Así es. Mm-hmm. Acá y... hecha por Ramón Ortega. Una versión Ramón especialmente Palito, para la película de 2018, El Ángel. Así es. Película dirigida por Luis Ortega, Ortega, uno de sus tantos hijos. Está inspirado en la vida de Carlos Robledo Puch, un asesino argentino que con tan solo 20 años fue condenado a cadena perpetua. Una película que me parece una sorpresa en cuanto al tratamiento que tiene la iluminación, la fotografía. La verdad que es sumamente visual, unos coloridos muy muy pop. Que bueno, no sé si busca intencionalmente reflejar la época, aunque no sé si aquella época fue tan así en nuestro país, pero al menos hace como otra descripción de aquel entonces. Y bueno, tomando un personaje bastante... particular, polémico, como es Robledo Puch. Pero bueno, más allá de eso, creo que es impresionante todo lo que tiene que ver con el color, la fotografía en esta película, sobre todo para alguien que está acostumbrado a otro tipo de cine argentino, es muy recomendable. Muy recomendable, así es. Por ahí es la película más comercial, o bueno, que de Luis Ortega. El asesino múltiple más famoso de la historia criminal argentina, el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, como fue apodado, en su momento cometió más de una decena de asesinatos y múltiples robos a principios de la década de 1970, en vísperas de cumplir solo 20 años. Este caso conmocionó, ¿no?, a la sociedad de aquella época. Carlos Robledo Puch entraba a casas de zona norte, justamente le decían el Ángel porque, bueno, era rubio y blanco. Heteronormativo, digamos. Claro. Tenía como justamente ese manto donde, bueno, parece que le perdonaban cosas, solo dejaban, bueno. Y bueno, él no perdonaba. Normal. Él no perdonaba a nadie. Así que, y una joya, ¿no? Palito Ortega haciendo un cover de The Animals. Bueno. Sí, sí, sí. La verdad que bastante diferente a todo lo que uno esperaba encontrarse. O sea, a mí me sorprendió bastante la película desde también lo musical, ¿no? Tiene toda una serie de temas que aluden a esta época, pero está bien hecha la selección. El extraño de pelo largo, escuchábamos también, forma parte de ese soundtrack. Y ahora nos vamos para otros lados. Volcanes. Čela, devla, devla, vačarme, ubomaru koka, pošinel, ej, romalen, ašunen, ej, čavoren, gugle, zuralen, ubomara, čajovi, paro grga, vojsi, Debla, debla, va charle, fuma maro coca. Es una canción de Custurica, claro, de Gato Negro, Gato Blanco, ¿no? Creador también de Tiempo de Gitanos, Bumamara se llama el tema, Goran Brevoric está también detrás de, ¿no? Custurica, que conocido por, ¿no?, la peli de Maradona. Exactamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, es director, músico, creo que actor también. Ha aparecido en varias, bueno, de sus propias producciones. Una artista, no sé qué tan multifacético es, pero sé que se dedica a la música y también a hacer películas. Es uno de esos casos donde el director también se vuelca a estas otras áreas del cine. Sí, sí, hay varios, hay varios que hacen como de todo un poco. El caso de, también de Clint Eastwood, ¿no? Que produce, dirige, edita, actúa. Son como multifacéticos. Sí, pensaba también David Lynch. Hace la película y también hace la música en algunos casos. Cuarón, que se largó a hacer todo, ¿no? Que dirige la fotografía, dirige su película, dirige el montaje, dirige... Le falta actuar nada más. No lo hemos visto en pantalla, Cuarón. En Roma, ¿Sabes que no la vi todavía? Me has dicho que no viste Roma. Tengo que ver Roma. Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos a ver Roma, No, me la han recomendado, pero anti-recomendado. Me dijeron, no es la gran cosa. Pero es algo, es otra, ¿no? De las que odias o amás. Yo todavía no tuve la chance. Bueno, me gusta mucho. No sé si la amo, pero me gustó mucho. Mirá. Después podemos hablar un poquito de Roma. Otro de los argentos por el mundo que no podemos dejar de nombrar es Gustavo Santaolalla, que conquistó Hollywood a partir de 2000. Lleno en la producción, ¿no?, de bandas sonoras de películas, Amores Perros, Babel, 21 Gramos, Diario de Motociclista, Secretos en la Montaña. Bueno, y también, ¿no?, ha ganado un Oscar por Babel. Bueno, Santaolalla. Y esta canción. Santaolalla. Hablemos bien. Santaolalla. Esto que nos deja Ángel, a ver. A ver. Seguimos en nuestra tierra argentina. Comencé a correr al mar. Lucilia Gulián. Exactamente. ¿En qué película, chicos? Ilumínenme. ¿Hay la película? Sí, claro, sí. Actúan Eduardo Noriega, ¿no? Pablo Charri es Baraglia. Tres ladrones uruguayos que quedan. Plata quemada. Para decir basada en un libro. No hizo falta. No hizo falta. Plata quemada, bueno, un gran bodrio argentino. Disculpen, chicos, que les diga, pero está bueno. Me gusta Ilia Kuliaki, me gusta este tema. Así es. Lean el libro de Ricardo Piglia, que es mucho más. ¿Se te gustó vos, Plata Quemada? Capaz sí, gustó. Sí, la película, el libro. ¿Sí, te gustó? Sí, sí. Sí, yo las que actúa Echarri generalmente no sé, no filio mucho con Echarri. No sé por qué. Y, no le creo mucho, ¿no? Hubo una película, El Método, que es una película española que creo que hemos hablado en algún momento off the record, y con que ellos hacen como es una selección de personal en España, y pero bueno, es sobre una obra de teatro que se llama El Método, es sobre una obra de teatro, le hicieron película. Está Echarri, ahí me gustó bastante. Mira, la voy a buscar. No, yo mencioné Cuestión de Principios el jueves pasado, pero ahí tiene un papel secundario, digamos, con Federico Lupi. El Método, claro, son postulantes, un trabajo que, bueno, esa reunión de oferta de trabajo se convierte, ¿no? En... Qué bien que habla Juan, me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Te encanta. Y escucha esto, mira, vamos a sacar a Curia. A ver. Cóctel. Hablando de buen cine. Hablando de buen cine. Cóctel, sí, la sacaron enseguida, seguro todo, ¿no? Con Tom Cruise. Tom Cruise, la placenta de Tom Cruise, de la cientología. Kokomo, The Beach Boys. The Beach Boys. Toda una historia tiene esa banda, ¿no? The Beach Boy, con uno de los integrantes. Hay una película sobre el integrante de The Beach Boy que tenía problemas. Así es. Problemas mentales y esas cosas. No quiero meterme mucho en esto porque siempre me retan que no se dice así, que no es así. Bueno, así que. Más sí, o menos, sí, bueno. Es así. Después buscamos sí, bien la película. Sí, ¿eh? Sí, así es. El líder de la banda. Bueno, The Beach Boys que inspira el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De los Beatles, ¿no? Se han basado en un disco anterior de The Beach Boys, un sonido muy bueno en esa época, después hicieron este tipo de cosas. Pero la película me gusta, me gusta. Igual, la otra vez estábamos viendo películas clásicas o clásicos, llamémosle, que no hay que volver a ver. Clásicos que te parecieron muy buenos en un momento y las volvés a ver. Sí. Y bueno, y realmente te sentís totalmente engañado. Me hace acordar, bueno, Cóctel es uno de ellos, ¿no? Que lo he visto en los 90, por ahí lo he revisto en los 90 y lo vi medio hace poco. Y bueno, y me sentí totalmente defraudado. La película que hablábamos era Love and Mercy, película biográfica sobre el cantante y compositor de los Beach Boys, Brian Wilson. Retiro lo que dije. Muy no hablas muy bien. No, perdón. Bueno, retrata la vida del cantante y compositor californiano, centrándose en dos etapas, los exitosos años 70 y los 80, durante los cuales Wilson atraviesa grandes problemas psicológicos. Problemas psicológicos eran los que tenía el muchacho este. Así es. John Cusack en el papel de Brian Wilson mayor, y Paul Dano. Actorazo. ¡Qué actor! The Little Miss Sunshine, una de las grandes películas de Paul Dano. Y otras más, ¿no? Y otras más. Sí, bueno, tiene Petróleo Sangriento, espectacular. El papel que hace ahí de cómo es, de The Preacher. Espectacular. Ajá. De predicador. Sí, sí. Muy bueno, Paul Dano, se los recomiendo. Sí, bueno, esto que decimos siempre, ¿no? Cómo seleccionar una película, que lo vamos a ir diciendo. Seguido, que es esto, ¿no? Que por ahí, si les gusta un actor, les gusta mucho, sigan su trayectoria, su carrera, y van a ir descubriendo quiénes los acompañan, quiénes los contratan, y a la vez se van a ir enamorando de los directores que lo dirigen, los compañeros que los secundean, y está muy bueno, como Petróleo Sangriento, Paul Dano que hace de un predicador, ¿no? Que se vuelve totalmente loco. En un pueblo donde un buscador de petróleo hace papel espectacular, Davis, ¿no? ¿Cómo es? Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Muy bueno. Otro muy bueno. Entonces, gigante. Bueno, ahí lo vemos a Daniel Day-Lewis y nos gusta. Y seguimos toda la biografía, la filmografía de él, y está buenísimo. Sí, a partir de un actor, o también claro. Podemos hacerlo a partir de un compositor o de canciones. Hay canciones que se repiten en distintas películas. Hoy escuchábamos Conejo Blanco de Jefferson Airplane, que aparece en Pánico y Locura en Las Vegas y también en Sucker Punch. Hay otros casos así. En sí, este momento no tengo ninguno en la pantalla de mi mente, pero sé que hay algunos temas así como que se repiten, son una constante. Tal cual. También el sonido es un elemento como de búsqueda para elegir una película momento de ver buen cine, ¿no? Estamos escuchando a Brian Wilson, justamente Love and Mercy, la canción que da título a la película de su vida. Love and mercy, that's what you need tonight. So love and mercy to you and your friends tonight. I was standing in a bar and watching all the people there. All the loneliness in this world, well, it's just not fair. Hey, love and mercy, that's what you need tonight. So love and mercy to you and your friends tonight. Love and mercy tonight. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. Seguimos en el encendedor radio escuchando The Beatles con Yellow Submarine, antes Love and Mercy de Brian Wilson. Bueno, The Beatles, que también hizo soundtrack, música. Sí, original, va de la mano el cine y la música, actuación, en los Beatles, ¿no? Con la carrera. Así es, todo en uno. ¿Cuántas películas hay de los Beatles así musicalmente? Bueno, Yellow Submarine, y tenés Help, Hardest Night también. Hardest Night, no sé. Bueno, el último del. Bueno, los documentales sobre Let It Be. Que también. Claro, están filmados, yo me refería específicamente a aquella época, ¿no? Aquellos. O sea, como para redondear un poco esta idea que hablaban al principio del programa, así como el cine como una herramienta de difusión acompañada de la música, del sonido, ¿no? Tal me parece cual. Que los Beatles es un buen caso ahí para mencionar. Sí, siempre acompañando al cine. Siempre la mano estuvieron y bueno, y siguen estando, ¿no? Porque siguen utilizando mucho sus temas. Así es, y obviamente dejamos un montón de cosas afuera. Como siempre. Queen, la película de Queen, ¿no? Las biopics sobre música, las dejamos porque bueno, ahí podemos ya hacer tienen un programa de biopics. Vamos teniendo ideas. Si nos quieren mandar ideas, ya saben por qué medio. Y bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? Creería que sí, que ha quedado todo. Se nos ha agotado el horario, ¿no? Todo lo que teníamos para decir fue dicho. Así es, y cerramos. Y bueno, cerramos con un hitazo, ¿sí? Así que nos despedimos. La película del año... ¿De qué año? ¿90 y...? ¿Lo tenemos por ahí? ¿94? ¿93? 90. No, antes. ¿90? Noventa y tantos, Martín. Noventa y tantos. Bien noventera esta película, ¿no? O sea, la película, la música, todos los espacios que retrata. 1989, mirá. Ahí la antesala a la década de los 90. Ahí. Nos estamos refiriendo a Cementerio de Animales, ¿no? Cementerio de Animales. Otra vez de Stephen King. Así es. No, una de las películas más recordadas quizás de Stephen King. ¿Quién dirigió esta película clásica? Mira, Mary Lambert, una mujer, ¿eh? ¿Viste? María Lambert, mira, mira, me debía ser algo de Christopher, ¿eh? De Christopher Lambert, no, de Christopher Walken, de Miriam. Ah, oh, de Miriam, claro, capaz que sí, derrapamos. Bueno, nos vemos la próxima semana, martes y jueves, El Encendedor Radio. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are clicking up bones. Spirits moaning among the tombstones.